Esto es una prueba para el taller de podcast dentro de las jornadas digitales. El nombre de podcast procede de una mezcla entre iPod, entendido como reproductor portátil, y broadcasting o difusión. Son archivos multimedia de audio de vídeo disponibles en Internet que se descargan de forma automática y periódica mediante el sistema RSS para su uso posterior a través del PC o un reproductor MP3. Sería algo así como una radio a la carta. Y, como hemos dicho, permiten suscripción.